Vamos a ver si esta me coge el teléfono ahora. ¿Aló? ¿Cómo estás? Esta noche quiero hacer maldades. Esta noche quiero hacértelo y que no acabes. Acércate, entregues a mí, ven bebé. Y que mi cama se convirtiera tuya. Aunque digan que no crees en labia y que eres sabia. Hoy te hago travesuras a ti. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Se ha vuelto una locura y tú estás bien dura y no me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Dile Asia. Y puede ser que sí o puede ser que no. Besándonos, ¿qué será de mí o qué será de ti? No preguntemos al final, solo sabe Dios. Tengo tu cuerpo en mi mente muy dentro plasmado. Me tienes enamorado. Atracción fatal que me hace devorarte como un animal. Como quisiera ayudarte a olvidar tu pasado, pero me lo has negado. Solo déjame entrar y vas a ver que al final te va a gustar. Vamos, vale, puro vamos. Tenemos tú y yo la misma fuerte gana. Hagámoslo de pasa pa' matar la gana. Pa' comerte completa y sin que quede nada. Olvida la casualidad y aprovecha, mama. Dame la oportunidad y deja que te lo haga. Pa' subir la intensidad hasta por la mañana. Matemos curiosidad aquí junto en mi cama. Digo, es tu decisión, pero vas a pasarla. Imagina lo que viene. Haremos travesura hasta las 6 a.m. Hey mami, es que tú eres la atracción del party. Cuando arrasas con todo tu body, mi mente está maquinando pa' poderte llevar, yeah. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura. Que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Black.